Buenas noches a todos. Gracias por venir. Somos los musicarios asesinos de rumba. Por la carretera de Barcelona, Calle Coro, Bar Mariachi. Y dice, solo aguanto mi pena, sonaba mi cordera. Poner en mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande familia. Me dicen el clandestino por no llevar papel. ¿Por dónde se atrasó? ¿Por dónde se atrasó? Por la rumba. Asesino de rumba. Para la ciudad del norte me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya de mar, fantasma la gran ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Lo peor de la rumba. ¿Por dónde saldrá el sol? ¿Por dónde saldrá el sol? ¿Por dónde saldrá el sol? ¿Por dónde saldrá el sol? ¡Huye! ¡Oh, yeah! Por ti, trasnocho y madrugo. Por ti, yo me acuesto tarde. Por ti, trasnocho y madrugo. Por ti. Yo me acuesto tarde, oh libertad, divina libertad. Quiero salir y no me abre la puerta, oh libertad, divina libertad. Quiero salir y no me abre la puerta. Cuando tú te vas, cuando tú te vas, te lleva mi sangre corriendo detrás. Cuando tú te vas, cuando tú te vas, te lleva mi sangre corriendo detrás. Oh libertad, divina libertad. Quiero salir y no me abre la puerta. Salvo Rubanes. Oh! Gracias. Pues nada, es un gusto acabar la gira aquí esta noche en el Foro Alicia. Teníamos que acabarla ayer, pero como ya nos aburríamos, aquí estamos de nuevo. Gracias al Foro Alicia por acogernos esta noche. Gracias por estar. Seguimos ahí con Ruta Brasil. Esto saldrá un día en algún disco. Ya veremos cuándo. Oh, gira mundo que mío. Venga, Chupo, sube la guitarra un poco antes que rompa con la cuerda, va. Mira de magia. Yo no soy brasileño, no soy tío de un nordeste, mas soy cabra de peste. Yo gosté de Oceana, yo soy extranjero, vagabundo cachaceiro, soy galego y atrevido, perdido no Oceana. Ove, ova, ova. Yo no soy brasileiro, no soy filho de un nordeste, mas soy cabra da peste. Yo gosté do Ceará, vai minha menina, vai, vai minha mulher, vai, vai minha vaquinha, vai, vai voar no alto. Vai, vai, minha mulher, vai ver meu cavalo, vai ver por o caminho, o beijo da mulher, o beijo da mulher, o beijo da mulher, vem como o beijo do cavalo. Eu não sou brasileiro, não sou filho do nordeste, mas sou cabra da peste, eu gostei do Ceará. Oba, oba, oba, oba. No circo da madrugada, yo vi me chorar. Circo da madrugada, yo vi me esvoar. No circo da madrugada, a gente va procurar. Circo da madrugada, o bicho va pegar. Porque morre a noite, no sé, no sé, no sé. Por onde se arrastou, yo sé, yo sé, yo sé. Da madrugada, o dia vai cair. No circo da madrugada, e o vídeo vou mexer. No circo da madrugada, cachaceiro saiu do bar. No circo da madrugada, e o vídeo me chorar. Porque morre a noite, no sé, no sé, no sé. Por onde se arrasou, eu sei, eu sei, eu sei. Yo no soy brasileño, no soy filho de un nordeste, mas soy cabra da peste. Yo gosté do Ceará. para de beber, no paro para de fumar. Dame, amigo, para, no paro, so si me levanta funabe. Para de beber, no paro para de cheirar. Dame, amigo, para, no paro, so si me levanta funabe. O día que voy a morir, yo quiero mi sepultura. 300 litros de cachaza sin mistura. Para de beber, no paro comer salgadinho. Es ruim, amigo, para, no paro. So si me levan pa funabe. So si me levan pa funabe. Y ahora verás lo que tener las alas rotas. Y ahora verás lo que sufrir con la derrota. Lo que me hizo tu maldad no tiene nombre, pero ha llegado sin piedad el contragolpe. ¿Por qué me dices que ya estás arrepentida? Que hiciste mal, que soy el todo de tu vida. Pero ya es tarde para cargos de conciencia, y en el pecado llevará la penitencia. Tenía que casarme alguna vez de tu mentira. Tenía que casarme de rogar todos los días. Pero ya soy feliz, ya no te quiero más. No busques mi perdón, vete de mí. Y ahora verás lo que tener las alas rotas. Y ahora verás lo que sufrí con la derrota. Lo que me hizo tu maldad no tiene nombre. Yo llora, lloré o domingo a tarde. Yo llora, lloré o domingo a tarde. Que venía Lorenzo, que venía Lorenzo, que diga verdad. que diga verdad, pero con cautela. Que diga verdad, pero con cautela. Tú a nadie mega, tú a nadie mega, teño medo de la. Teño medo de la hiela, no me come. Teño medo de la hiela, no me come. Tú a nadie mega, tú a nadie mega, tu pa' un malo. Yo llora, lloreo domingo a tarde. Yo llora, lloreo domingo a tarde. Que venga Lorenzo, que venga Lorenzo, que diga verdad. Sube carretero, sube, que o carro va voando. Sube carretero, sube, que o mundo va afogando. O déjame subir, o carro carretero, o déjame subir, o carro que me muero, morena por ti. Todo el mundo contra mí, morena, porque te quiero. Todo el mundo contra mí y yo contra el mundo entero. O déjame subir, o carro carretero, o déjame subir, o carro que me muero, morena, por ti. Ay la la la la la la la la la la la la la la. Ay la la la la la la la. Ay la la la la la la. Sube milagreira, sube, baixa, sube, baixa y sube. Sube milagreira, sube, que o mundo está afogando. O déjame subir, o carro carretero, o déjame subir, o carro que me muero, morena, por ti. Ay, la, la, la. Thank you. desagradecido, esa no es la verdad. Me dicen de todo, me dicen de nada, nunca por delante, siempre por detrás. Todo lo va fabulando, no sabe más que decir. Me dicen el de la mala vida, perro verde, mal educado. Me dicen de todo, me dicen de nada, nunca por delante, siempre por detrás. Fama, mala fama, la que me va precediendo. Por algo será, remátala. Me dicen el desaparecido, cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. Cuando me buscan nunca estoy, cuando me cuentan yo no soy el que está enfrente, porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar. Llevo en el alma un camino que su vanguardia nunca llega. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? Me dicen el desaparecido, cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. Toda tuya, nene. Tengo mi casa en un zapato, zapato viejo y de rebaja. Tengo mi casa en un zapato, con cuarta, quinta y marcha atrás. Tengo mi casa por el camino, que me la hizo un caminero. Tengo mi casa en un zapato, que me la hizo un zapatero. Tengo mi casa de marca caché, que va volando cuando te ve. Tengo mi casa por el camino, me lleva por el mundo entero. Te quiero manga mi zapato viejo, zapato viejo. Te quiero manga mi zapato viejo, zapato viejo. Suena mi gallo. Tengo una pena muy grande que me duele. Zapato viejo, te quiero manga mi zapato viejo, zapato viejo. Vamos Colombia. Suena mi gallo. Ábreme la puerta María, vengo muy mal herido. Ábreme la puerta María, vengo muy mal herido. Con 20 puñaladas que me la dio tu marido. Con 20 puñaladas que me la dio tu marido. Te quiero manga mi zapato viejo, zapato viejo. Te quiero manga mi zapato viejo, zapato viejo. Suena mi gallo. Ese garbancito. Hace ya más de 8 meses me fui de Trusajo. Hace ya más de 8 meses me fui de Trusajo. 6 muchachas me sacaron, borrachito por el ron. 6 muchachas me sacaron, borrachito por el ron. Zapato viejo, te quiero manga mi zapato viejo, zapato viejo. Sabía cucaracha, la muerte me dio peso, que sabía cucaracha, que vieja más atrevida, cuando había tanta muchacha, que vieja más atrevida, cuando había tanta muchacha, te quiero manga mi zapato viejo, zapato viejo, te quiero manga mi zapato viejo, zapato viejo, remata la mente. Jack and Chapman.

La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. Si la vida te da más de cinco razones, si la vida te da más de cinco rincones, si la vida te da más de 5 millones para morir, si la vida te da más de 5 lesiones para no seguir, la vida es una tómbola de noche y de día, la vida es una tómbola. Y arriba y arriba, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba, si la vida te da más de 5 razones, si la vida te da más de 5 rincones para dormir, si la vida te da más de 5 minutos para gozar, si la vida te da más de 5 cabrones para aguantar, la vida es una tómbola de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba y arriba. Una tómbola de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba, la vida es una tómbola de noche y de día, la vida es una tómbola. Cambiar de tema, va. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuidado en el barrio, cuidado por la acera, cuidado donde sea, que te andan buscando. Cuidado en el monte, cuidado la frontera, cuidado donde sea, que va complotando. Casa Babilón, casa Babilón, casa Babilón. colchón. El de Colonia, Babilón. No te vayas de rebalón. El de tu mamá, Babilón. El camino está cabrón. Entre guato y macha, camina la cucaracha. Entre poli y pelo, camina la represión. Entre tu mamá, Babilón. No te vayas de rebalón. Yo lo he hecho, el camino es derecho. Suena mi cuerpo. Mamá Pepeta, deja tu yo bailar. ¡Que no! Mamá Pepeta, deja tu yo bailar. ¡Que no! Porque ustedes los muchachos cuando se juntan, ustedes los muchachos cuando se juntan, ustedes los muchachos cuando se juntan, la la la le la lo leo. No quiero no, no quiero no. ¿Qué? Como que no soy de etiqueta. ¡Yo! Como que no soy de etiqueta. Canto mi canto antiguo, yam bam boy, tumba la curibamba mi negra, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba. Soñé Guatemala, soñé Calavera. Tumba, tumba, tumba, tumba. Soñé del gringo, soñé saqueo, soñé vergüenza, soñé la muerte. Tumba, tumba, tumba, tumba. Soñé el inglés, soñé el español, soñé el holandés, soñé vergüenza. Tumba, tumba. Mundo querido, alíviame, sueño de sol, entíname. Tumba, tumba, tumba, tumba. Nunca te lo perdonaré, sueño de sol, entíname. Tumba, tumba, tumba, tumba. Soñé del fuego, soñé del miedo, soñé saqueo, soñé viruela. Tu pinga la mamadera, dani bobe, dani bobe, dani bobera. te tenga. Dani, se llegó y se fuchó la geladera. Pachamama, te veo tan triste, Pachamama, me pongo a llorar. Por el suelo baila verdolaga, por el suelo yo no la sé ver. Esperando la última. Cuídate, no te vaya a mojar. Escuchando la última rola, mamacita, te invito a bailar. Por el suelo baila verdolaga, por el suelo yo no la sembré. No, no. Por el suelo camina mi pueblo, por el suelo de sangre y arena, por el suelo la raza va ciega, mamacita le vamos a matar. Por el suelo baila verdolaga, por el suelo yo no la sembré. No, no. Esperando la última ola, Pachamama, me muero de pena. Escuchando la última ola, mamacita, te invito a bailar. A bailar, mamacita. A bailar, mamacita. Por el suelo baila verdolaga, por el suelo yo no la sembré. Por el suelo el cielo. Sing something. mucho. Se despide, gracias por venir, gracias por la paciencia aquí presente. Gracias por la paciencia, Merced. Hasta siempre, México. Gracias.